Number one. Buenas y bienvenidos al podcast número 170 de esta radio imaginaria, como bien decía la canción, que es Rutas Enemigas. Siempre, todos los jueves, lo podéis escuchar en nuestros podcasts, en Spreaker y en el blogspot, rutasenemigas.blogspot.com. En archivo.org también lo podéis buscar y encontrar. Pues nada, ahí estaban, NRBQ. Arrancaba este programa con su Imaginary Radio. Hoy, pues aparte de escuchar buenas canciones como esta, pues tenemos bastantes entrevistas. Bueno, dos, sin ir más lejos. Pero bueno, ahí están, dos. Por una parte, la que mantuvimos con Roberto de Motociclón y Manu de Porco Bravo durante el primer Festival de los Sueños que se celebró a principios de mes. Y por otra parte, la que vamos a hacer a Carolina Otero, la chica que comanda Carolina Otero and the Samuels, un grupo valenciano. Bueno, pues NRBQ, New Rhythm Blues Quartet, se llamaba, era el acrónimo que usaba este grupo, NRBQ. Hemos escuchado Imaginary Radio de Dummy, un disco del año 2004, una banda que últimamente pues me tiene bastante sorbidito el seso. Arrancó su andadura en Miami en 1967, hace ya una buena tira de años, y es una banda que mezcla estilos de una manera totalmente libre y va desde los estándares clásicos al jazz, al rockabilly, al pop, al de todo. Una muestra de su primer disco. Su primer disco versionean desde Eddie Corran a Sun Ra. O sea, con eso queda todo dicho. Una banda que cualquier concierto que hacía era totalmente inédito. Todos y cada uno de ellos nunca tenían setlist. Y en el cual se mezclaban pues sus canciones propias, las versiones, y siempre había un apartado dedicado a las peticiones del público. Todavía siguen en marcha en RBQ. Aunque solo queda uno de los originales, el teclista Terry Adams. Incluso el año pasado pues salió un disco de este grupo. Pues nada, ahí os dejaba a esta gente, al New Rhythm Blues Quartet. Seguidlos porque merece mucho la pena. Y de los NRBQ pues vamos con un grupo de aquí, un grupo malagueño en este caso. Un proyecto musical que se llama Red Rombo, dirigido por el músico catalán Gerard Masés Lere. un músico que con su contrabajo pues ha acompañado a bastante gente, como Muchachito Bombo Infierno, Mambo Jambo, etcétera, etcétera, y que con este proyecto pues da rienda suelta a su faceta compositora, ¿no? Un grupo que nos hizo llegar su EP, un EP que la verdad es que está fantástico, no tiene ningún desperdicio. Un grupo que se empezó a formar en 2013 y que al final, después de varios intentos, pues consigue asentarse con María Esteban a la voz cantante, ¿no? Y se deciden pues a pasar a de las versiones de Rhythm and Blues y Rock and Roll Cincuentero que realizaban bajo el nombre de Timpans, pues al final pues se convierten en Red Rombo y Lere y María pues cuentan con gente como Mario Cobo a la guitarra y a la producción, Dani Nero al saxo, Luis René al piano y Hammond y Juan Bandera a la batería y Manuel Cabello a la percusión para llevar a cabo este EP que vamos a escuchar ahora. Un disco que merece mucho la pena, un disco de 6 canciones. Nosotros escuchamos hace un tiempo la primera, la que encabezaba el disco, que se llamaba Going Through These Days, y ahora vamos a escuchar la segunda, Don't Make Me Wait. Y nada, un disco que podéis encontrar en Sleazy Records, un sello, tienda y distribuidora especializada en música de los 50, que es malagueña, y nada, vamos a dejar de hablar y vamos a escuchar este pedazo de tema que hemos dicho, que se llamaba Don't Make Me Wait, Red Rombo. Red Rombo con ese Don't Make Me Wait, no me hagas esperar. Y seguimos con estos sonidos cincuenteros, en este caso con un británico de padres españoles, pianista, animal escénico y admirado por grandes personalidades, que se llama Mike Sánchez. Una persona que está en activo desde los años 80, cuando formó los Big Town Playboys, y que el mes pasado ya en solitario pues tuvo unas cuantas fechas por aquí por España de las que parece ser que la cosa funcionó estupendamente, como suele hacer este hombre cada vez que se sube al escenario. Ha editado un disco este año, se llama So Many Roots. Es un disco que muy variado, muy versátil, muy compacto, muy completo, y donde pues se puede ver todo lo que es capaz de hacer este buen hombre. Este buen hombre que ya te digo que ha sido admirado siempre por gente importante del mundo del rock, con los que ha colaborado, gente como Clapton, el Stone Bill Wyman, Imelda May, Robert Plant o Albert Lee, que de hecho es el que le hace las guitarras en este disco que vamos a escuchar. Vamos a poner un par de temitas para que veamos de lo que es capaz Mai Sánchez. El primero se llama Ain't Gonna Let Nothing. Vamos para allá. Walking every day, they're smiling so sweet, but I just walk away. And the long-legged babes I see most every night, with nothing to do but wear a dress so tight. Ooh, I love only you, girl. Ooh, I love only you, my baby. You left me once before. I promise you won't leave me no more. When I say I love you, why'd you hesitate? Why don't you know this crazy poor heart ain't gonna let nothing ruin your love for me, baby? Ain't gonna let nothing ruin your love for me, baby. You think I go where the grass is greener? You think I'm doing you wrong while I be seeing you? Now share your thoughts with me, spill your doubts now. Tell me, honey, what you worried about now. Ooh, I love only you, girl. Ooh, I love only you, my baby. You won't leave me no more. When I see I love you, why'd you hesitate? Why don't you know this crazy poor heart ain't gonna let nothing ruin your love for me, baby? Ain't gonna let nothing ruin your love for me, baby. Ain't gonna let nothing ruin your love for me, baby. Ain't gonna let

un concierto donde tocaron los Motos, los Porco Bravo, los Bitter Mambo y los Habeas Corpus. Un concierto en beneficio de Claudia, una niña con una enfermedad extraña y la cual pues necesita ayuda para poder tratarla. Pues de Motociclón, aparte de escuchar la entrevista, que son unos buenos minutazos, pues vamos a escuchar un par de temitas. Entre medias irá uno de Motociclón, uno del primer disco del 2007, del himno de la Star Radio, que se llama Air Guitar, Guitarras del Rock, y que tocaron allí en el concierto, en este primer Festival de los Sueños. Y luego, al finalizar la entrevista, pues escucharemos a los Porco Bravo con su Animal. Creo que también me suena que sonó en el concierto de su disco homónimo y por ahora último del 2014, ya que estamos esperando a otro nuevo que está en caminito. Pues nada, os dejo ahí con la entrevista y con estos dos tremendos pelotazos de los Motociclón y los Porco Bravo. Hola. Bueno, pues aquí están. Johnny, estoy en una emisora de radio. Una entrevista. Ahora voy para allá. Una, dos, tres. Bueno, aquí estamos en la puerta de Ruta 77. Rutas Enemigas ha salido aquí de paseo un poquito. Desde Toledo se ha acercado a la calle Cuclillo. Carabanchel Bajo, Madrid. Menos mal que me lo aclara aquí el invitado. Y estamos aquí con Roberto, voz de Motociclón, uno de los grupos que han participado, bueno, están participando, porque todavía estamos en el fregado, en el primer Festival de los Sueños, junto a Bitter Mambo, Porco Bravo y Habeas Corpus. Bueno, Roberto, tío, gracias por estar aquí haciendo ahí un ratejo, mientras que trujamos un cigarral, como tú dices. Y lo primero, preguntarte cómo surgió esta iniciativa del primer Festival de los Sueños. ¿Cómo fue esto? Pues mira, realmente, hombre, como he dicho en el concierto y tal, la primera semilla realmente la puso Noé. Nosotros, cuando diagnosticaron a nuestra hija mi parálisis cerebral, pues vamos, pensamos que de alguna manera, si salía de esto, luego al final el diagnóstico era positivo, o independientemente de eso, ¿sabes? Porque si el diagnóstico no es bueno, al final te ves en ese fregado que tienes que hacer algo, ¿no? Porque hay ciertas enfermedades que, bueno, que son de alguna manera elitistas, ¿no? Para el bolsillo de cualquier trabajador o trabajadora o cualquier familia de clase trabajadora, ¿no? Entonces, pensamos en hacer un proyecto. Nosotros le habíamos escrito una nana a Iciar, y entonces, sin más, ¿no? Solo por escribírsela a ella, por el amor y estas cosas de ser padres neonatos, ¿no? O como se diga. Los neonatos son los que nacen, pero bueno, en fin. El caso es que después de grabar la nana y tal, pues pensamos en iniciar un proyecto, ¿no? Pues en alguna asociación de niños y niñas con parálisis cerebral y tal. Y entonces pues fue Noé la que tomó la iniciativa de ayudar a Paco y a Silvia, porque luego curiosamente muchas veces no te das ni cuenta, y yo es algo que me da mucho palo de decirlo, pero lo tengo que reconocer, ¿no? ¿Sabes? El hecho de que muchas veces un amigo tuyo, una amiga tuya de hace tiempo, pues tiene un problema y a veces miras de puertas para afuera y no de puertas para adentro, ¿no? Y entonces de ahí surgió pues el utilizar esta canción pues de alguna manera como excusa para que la gente pues les ayudase un poco económicamente. Y luego, volviendo a la pregunta, que es por qué sale este concierto, es que, bueno, la gente, como suele ser bastante escéptica a la hora de pagar por internet, descargarse la nana por un precio que fuese X, tal, los que están acostumbrados a hacer más o menos transacciones y tal, le compran el eBay y tal, les suda el nabo, ¿no? Porque tienen ya su cuenta del PayPal o lo que sea, y ya lo tienen tal, pero lo más rápido es organizar un concierto. Aunque sea un camino, yo ya se me había olvidado casi lo que es producir un festival, porque aunque sea una sala pequeña e íntima, pero tiene telilla, ¿no? Y bueno, y entonces pues fue el año pasado, coincidiendo un poco con la salida de la canción de la nana, cuando Chulavista, uno de los grupos que en principio iba a venir, pero que al final por causa mayores se cayeron, pues dieron un concierto en el Bullrit, y como iba a ser gratis dijeron, venga, pues lo ponemos por la voluntad y tal. Y entonces ahí fue un pico de que realmente, gracias a ese pico, Paco y Silvia tuvieron para Claudia pues un apoyo que se ha basado básicamente este año en el lenguaje de signos. Claudia es una niña que tiene una enfermedad rara, de diagnóstico difícil. Es que es difícil, porque resulta que es que hay, por lo que he descubierto a lo largo de mi implicación en este tema, Según me contaba Paco, hay fundaciones que apoyan a las enfermedades raras. Pero las enfermedades raras ya es una clase de enfermedad. Uh-huh. Y está diagnosticada como rara. Por lo tanto, tal. Pero el caso de Claudia, que al principio creían que era el síndrome este de Angelman y tal, que se fueron por ahí después de pagar un pastón a neurólogos de estos de cum laude de su puta madre, y al final nada, entonces no es ni rara. Entonces ella es una chica muy sonriente, una niña encantadora, pero tiene pues una especie a veces pues muy nerviosa y tal, no comunica, o sea, ella oye pero no puede hablar, y por eso los padres decidieron utilizar por lo recaudado de la primera parte, digamos, el concierto de Chula Vista, ¿no? De concierto de Chula Vista, lo del mundo de los sueños. Cuánto me alegra verte, colega. Mira, este es Mario, saluda aunque sea, di hola. Hola, ¿qué tal? Yo ya te presento. Pues mira, pues Mario, colega, nos ha llevado el motociclón mogollón de veces, tronco, en esa pedazo furgo del rock. Y luego ha llevado a los Motorhead, a la Bibi Ball, bueno, grandes artistas todos, tanto a Bibi Ball como Motorhead, a Halford, a Michael Schenker, bueno, a Roberto, en fin. Todo lo mejor de la casa. Me alegro mucho verte, tronco, luego nos vemos un ratito. Luego nos vemos, venga. Vale, all right, que estamos aquí. Bueno, Tito, mira, vas a decir un saludo para Rutas Hola, Enemigas. Tito, el bajista sobrevenido, el bajista de las Chirides Asesinas, que ha estado aquí echando un capote aquí a Motociclón debido a la baja de Ramón y su jamón. Paletilla. Bueno, y eso, al final, pues, gracias al empuje que significó el concierto de Chula Vista, más lo que recaudamos de la nana, pues ha servido para que Claudia este año haya tenido apoyos. Luego, por otra parte, como hay gente encantadora, altruista, que tiene asociaciones culturales más allá de fundaciones y todo este tipo de asociaciones, digamos, a lo bestia. Más institucionales o más que funcionan con el dinero de bancos, ¿no? Pues la Fundación, la Caixa, que hacen cosas de puta madre en el fondo, ¿sabes? Que tampoco tal. Pero bueno, hay muchas asociaciones que trabajan un poco en el underground, por decirlo de alguna manera, que se llama Murallas de Algodón, y donde Claudia pues asiste regularmente, y entonces pues también parte de lo recaudado pues irá para allá, pues bueno, pues un poco en base a lo que se pueda, ¿sabes? Y bueno, pues entonces estamos en esa lucha, es una lucha continua, al fin y al cabo. Sí, larga. Gracias. Claro, sí, pues el año que viene se nos ocurrirá algo. El guitarrista, el Muelle, el guitarrista de los Chumidos Imberbes, justo desde ayer tiene colgado en el Bandcamp de Claudia, que es amigos de Claudia, todo seguido, .bandcamp.com, que es donde en principio colgamos la nana, pues ha colgado un disco recopilatorio de mogollón de grupos, que salen los chicos, los Gas Drummers, Disidencia, vamos, los propios Chuminos Imberbes, los Aulladores, y luego pues gente de... sale también el grupo del cantante Los Bultacos, Las Infantas, y hay un par de cantautores, o sea, es un disco súper ecléctico y de puta madre, ¿no? Y está ahí para, pues un poco para seguir un poco el rollo que iniciamos con lo de la descarga de la nana, pero ya un disco entero, recopilatorio, y seguramente que eso tampoco pide pan, con lo cual, pues seguramente se hagan más, ¿no? Pues seguir un poco con el rollo. O sea, que la cosa se ha ido ampliando y tal, y una de las cosas que ha pasado debido a esta iniciativa solidaria con Claudia y con demás niños que tienen problemas como los que están contando Roberto, pues es la reunión de Motociclón, ¿no? Mira, tronco, mira, Rutas Enemigas, te voy a presentar, tronco, al que era backliner de los enemigos. ¿Ah, sí? Hostia, Jesús Aullador. ¿Backliner o qué? El programa mío se llama así por culpa de ellos. Anda, mira, coño, pues sabes lo que tenías que haber hecho. Mira, esto como anécdota, el último ensayo que hicimos, si te llegas a haber venido hubiese flipado, porque teníamos de vecinos a los enemigos ensayando. Ahí, o sea, en el Ross Palace. En el Ross Palace, o sea, que hubiese flipado bastante. Pues mira, le podías haber ahí atacado, oye, mira que tengo un programa que se llama... Yo creo que me meo encima. Bueno, luego, muchas veces la gente más grande es la más humilde, ¿sabes? No, luego si tengo que tener problema de ellos, así problema es mío, ya, bueno, claro. Para eso estamos los demás, para hacer ahí de... Para ponerme pañal. No, me va a introducirte. Bueno, vamos, para untarte de vaselina. Lo que te decía, o sea, de aquí ha venido la reunificación de Motociclón. Sí, hombre, yo cuando primero, gracias a la inspiración que supone, como he dicho en el concierto, Claudia, y todo el trabajo que la idea de No en principio, pues eso se va desarrollando, y como eres gente de rock y gente de, pues eso, de, pues tienes ahí de ciertas conexiones con la escena y muchos amigos que hemos hecho a lo largo de Motociclón y los propios Motociclón, que yo, como he dicho, creo que lo he dicho, que vamos, o sea, yo nunca encontraré un grupo de rock con el que pueda cantar que no sea Motociclón, porque han sido unos amigos que han trascendido la, pues eso, la amistad, ¿no? Y entonces pues se lo comenté la historia y les apeteció, y bueno, los ensayos que hemos hecho han sido mágicos, ¿no? Uh-huh. Y el concierto ha estado de puta madre, vamos. La verdad que sí. La gamba. La verdad, da igual. Pero bueno, ha estado, yo creo que ha estado bien. Oye, ¿y esto tendrá continuidad o cómo lo ves? ¿Cómo lo veis, Mar? Mira, ¿cómo lo vemos? Ya estaban ahí, mira, lo que no va a tener continuidad es en el sentido de... Mira, Tronco, tienes aquí a Porco Bravo, podemos aprovechar un poco el rollo. Tú dale, sí. Manu, luego vienes en 3 minutos. Me has preguntado por la continuidad. Sí, no tiene continuidad. Esto es algo concreto. Continuidad significa volver a la escena con dignidad, que hay grupos que no lo hacen, lo intentan y tal. El tópico este de volvemos por la pasta y tal, que a veces pasa, y es totalmente respetable. Yo me acuerdo cuando era teenager, eso lo criticas, porque cuando eres teenager eres como muy puro, muy auténtico, muy guay, pero no tienes ni muy puta arrogante. Y muy arrogante, y no tienes ni puta idea de que va el percal. Y que venga, porque vuelvan los grupos por dinero, ¿sabes? Pues no pasa nada, porque en el fondo, a mí, que hayan vuelto por dinero, los que se han vuelto a pintar, por ejemplo, los Kiss, a mí me parece de puta madre, porque los he visto, ¿sabes? Y en su época de pintar, pues no tuve la ocasión. Y así, mogollón de grupos. Y eso llevaba al terreno estatal, pues también pasa, que se hayan vuelto los enemigos, es una pedazo de noticia que te cagas para la gente que disfrutamos con ellos, tal, y casos hay. Y luego, pues también hay peña que lo intenta, y luego, pues, basa, digamos, su vuelta a los temas antiguos y tal. Entonces, pues, volver y no salir del barrio. Hacer otra cosa, ¿no? A mí volver para hacer un concierto de vez en cuando aquí en el Gruta, otro en el EVE y otro en el Jimmy o en el Sol, que donde teníamos también mucho rollo y tal, pues sí, pero eso no sería... eso, para eso no hacen nada, ¿sabes? O sea, lo ideal es hacer un disco, una gira, un rollo, y hacerlo lo más dignamente posible, que estuviese a la altura, teniendo en cuenta la edad de puretas que somos, ¿no? Entonces, también, si haces un rock de autor, por llamarlo así de alguna forma, es fácil hacer rock de autor con 60 años. Hacer el punk rock hijo de puta de estos, no podemos hacerlo, yo no puedo. Tú no puedes, ¿no? Y tú por tu cuenta, ahí está el pitillo, tú por tu cuenta, o sea, dejando de lado a Motociclón, ¿tienes alguna cosa pensada? O está, bueno, no, aparte de los William Forner. Nada, los William Forner, la familia, los amigos, y si me invitan para subir a cantar una copla o tal, yo encantadísimo, ¿sabes? Pero va a ser, no hay idea. Más que mi está tirando está la por lengua, aquí. Tengo que decir. El último grupo en meterse en el ajo ha sido Porco Bravo. Y aquí tenemos a Manu, el cantante. ¿Qué hay, Manu? Muy buenas, Opa. Pues nada, yo primero felicitarte por el pedazo de disco último que habéis hecho. Muchas gracias. Muchas creo, gracias. Creo que es una evolución bastante potente a partir del grow. Sí. Y bueno, yo qué sé, cuéntanos algo de ese disco. ¿Cómo siguió? ¿Fue una continuidad? ¿Teníais pensado ir por ese camino? ¿Salió solo? Bueno, el grow, como era una cosa nueva para esta formación, llevamos a hacer en febrero 7 años, del primer bolo con los discípulos el día de San Valentín, del 2009, pues salió como salió porque era lo que éramos, ¿no? Y el grupo pues evolucionó en el estudio, más que en el local de ensayo, con Carlos, con Creator. El siguiente ya venía con un sentido más de hacer un disco, pero la gente igual iba a estar buscando una comparativa con el grow, y lo que estábamos buscando eran temas que luego en directo, una vez que los viera la peña, el disco se desarrollara mucho más con los fans, con la piara y con la propia gente que iba escuchando el disco. Y la evolución del disco lo depende muy mucho de la gente de en comprar y ver el disco y ver el directo y o sea, encaja. O sea que la piara, vuestra, la piara para que no lo sepa, son la cuadrilla de hooligans que les acompaña mucho. Han venido unos cuantos por aquí, por Madrid. Bueno, siempre aparece alguno, a mí me ha sorprendido, ha aparecido, bueno, por ejemplo, tenemos piara en casi todos los sitios. El más piara de todos es Halford. Halford vio un debut así de esta formación, que no era esta formación porque faltaba un guitarra, que era pulpo, y vino y se hizo Asier todos los punteos y se enamoró. Fue un flechazo entre Halford y Asier. Pues habéis metido un buen parizón desde Baracaldo hasta aquí, ¿no? Sí, bueno, pero eso es habitual, ¿eh? Quiero decir que el año pasado tocamos en el Viña a las 6 de la mañana, a las 6 y media estábamos saliendo para Girona para tocar a las 10 de la noche del mismo día. Vaya tela, ¿eh? O sea, que estos son clásicos ya de Porco, ¿eh? Quiero decir que... Oye, una cosa, porque Porco Bravo tiene un componente muy escénico. Tú eres el más descaradamente escénico de todos. Porque soy el más malo y no soy músico. Los compañeros de la esta te siguen un poco el rollo o no. Lo que me siguen, me han seguido antiguamente, me siguieron en kilos. Ahora sí, la actitud del grupo no tiene por qué ser como lo que hago yo, que es muy excesivo, nunca mejor dicho, ¿no? Sino que sí tiene que ser una presencia de que lo que estás haciendo, estás transmitiendo porque te lo crees y porque lo interpretas de una manera, pues para que llegue. Efectivamente. Entonces, nosotros, en general, lo que es la propia banda, lo que nos parece que es guapo para los directos es hacer bloques y compartirlos entre nosotros y luego trasladarlos a la gente y pegarles el pelotazo. Eso para nosotros es lo que es la actitud y lo que es la imprenta y la impronta del propio grupo. Y estos shows musical escénicos, ¿cuándo tenéis así previsto el siguiente? ¿Qué planteamiento de futuro tenéis vosotros? Pues hemos visto que en el paso del tiempo y desde que la gente nos está diciendo que los directos son más desarrollados porque los tocas más, estás más acostumbrado a hacer más fechas seguidas, estás permanentemente en la carretera, en local, ensayando, grabando, que acabamos de grabar un disco, entonces llegas pues muy, muy, muy, muy rodado. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a empezar a hacer ahora, o bueno, por lo menos esta es mi intención, es interactuar y participar más con el público. En vez de excederme yo tanto en lo mío, vamos a intentar también con los temas que estamos haciendo y que hemos hecho y con los que hemos grabado, vamos a interpelar y vamos a intentar hacer cosas con él. Pues hoy va a ser uno de esos comienzos. Hoy seguimos con la gira del disco que has preguntado. y vamos a rematarlo porque nos queda esta fecha que para nosotros es un honor, más que nada por tocar para Claudia, etcétera, pero doblemente honor porque tocamos, como te digo, que es un grupo que ha sido mucha influencia, es mucha influencia por mucho, por comportamiento como personas, como comportamiento como banda, como vivencia como banda entre sí, porque tocas una hora, pero convives muchas horas en la furgoneta, muchas horas en el local, y que es lo que realmente mola, ¿no? La hora efímera esta es egoísmo puro y duro y egolatría, que viene muy bien, pero lo que es guapo y con lo que convives es como lo que ha dicho hoy Roberto en el escenario, que la suerte que tienes de compartir con peña estas historias, ¿no? Y eso es lo que más nos mola. Con Motociclón, aparte de la afinidad personal y demás, hubo un meneo ya más real, que fue por Cociclón. Exacto. Que, para que no lo sepa, pues, contarlo cómo fue aquello, esa mutación. Una noche de borrachera como Dios manda. Entonces, Roberto, Pulpo, los Porcos, etcétera, hablando. Sí, en la noche de borrachera, por lo general, se salva el mundo, se salva el país, se salva el barrio. Intentas salvarte a ti mismo y al final no consigues nada de eso. Y por lo menos te ríen, ¿no? Y al final, pero por lo menos te ríen. Pero pero es del, no sé, es de las cosas. Nosotros lo que hemos hecho, motociclismo hemos ido bastante, y en eso también aprendí yo bastante con Manu, que hemos ido, por decirlo de alguna forma, y no es una palabra que controle mucho su significado, pero hemos sido bastante idealistas con nosotros mismos, en el sentido de que si tú te planteas una cosa, tienes que intentar ejecutarla, ¿no? Si sale de una moca y tal, y si no sale, por lo menos lo has intentado, ¿no? ¿Sabes? En fin, a mí me hubiese gustado, pues ahora no te digo el qué, pues a lo mejor es que no me he quedado nada. No sé. Como llamabas a esto, era una autofelación. Nunca nadie nos va a hacer un tributo, pero nosotros nos vamos a autotributar. Claro. Porque a fin de somos todos. Claro, porque luego nos hemos pegado las cosas. Por ejemplo, Tronco, mira, eso me recuerda un poco, y voy a reivindicar a los Maggot Brain, que tú bien conoces. Carlos, que han sido para nosotros también un grupo hermano, vinieron en el homenaje a Motociclón, bueno, de Cáceres. Eso es lo que dices, Tronco. O sea, a lo mejor nosotros hemos tenido un éxito relativo en el sentido de que la gente nos ha querido bastante y tal, pero tampoco hemos dado el paso, que ahora mismo yo creo que Porco Bravo sí lo está haciendo, está flipando, no solo están chorreando la gente que va a ver a otro tipo de bandas con otro tipo de estilo, sino que a gente, pues eso, pues peña de Extremoduro, de Barricada, que ha sido para nosotros referentes, sobre todo estos últimos, tal, y están flipando con lo que está haciendo el Porco, y que el Porco Bravo nos reivindique, ¿eh? Y nos anime, tal, y están ahí, ¿no? Entonces, ese éxito relativo a nosotros se convierte en un éxito grandísimo cuando ves que grupazos, Tronco, están a tu lado, ¿no? Y venía esto a cuento de que para mí uno de los festivales más entrañables, y lástima que no continúe, porque si no estaríais ahí fijo, que es el Grande Rock. ¿Llegaste sí, a ir a alguno? Sí, yo llegué ahí. Hubiera sido guapo. Cojo, joder. Fui cojo. Claro, pues Carlos decía, dice, yo organizo un festival, porque como no nos llaman de los festis, pues vamos a intentar hacer un festival con los grupos que nos gustan, que luego resulta que la cosa vendimió porque eran grupazos. Aupa y los Magnetis, pedazo de banda, cago en Ross, Tronco, las Bequias, ¿ves? Está todo veneado aquí. Claro, está el rock aquí. Está todo, el rollo es ese, que es que está todo el respeto y la amistad con muchos grupazos. Pues está ahí, ¿sabes? Luego pues pasaba como el Grande Rock, que eran grupazos, pero a lo mejor pues no tenían ese rollo, digamos, comercial, que hacía que la cosa se convirtiese en el enésimo dura música, como sea, el extremúsica, en fin. Y bueno, pues entonces yo a mí fue muy emotivo lo del homenaje, pero para mí, yo pensaba que estos Tronco tocaban el día anterior con No Servium y les pillaba de paso, entonces les tiramos los trastos, oye, ya que está. Bueno, con Carol, que ha vuelto a ayudarnos y tal en estos últimos meses de Motociclón y tal, y en el último año también con la gira de despedida y tal, pues me transmitió un poco eso, o yo entendí eso. Entonces cuando me llamó, cuando hablé con el Paquetín para el tema de la guitarra, me dice, no, es que vamos en exclusiva ahí. Le tuve que colgar, Tronco, porque se me caían los ojos. He escuchado la prueba de sonido y me he tenido que meter en el tigre, porque yo, aunque parezca que no soy de lágrima fácil, Tronco. Sí, el blandito. Sensiblón. Sí, soy sensiblón, ¿sabes? Y entonces, pues, no sé, que no tengo pellejo yo para el cuerpo que se me queda, Tronco, ¿sabes? A lo que llama éxito, lo que sea, al fin y al cabo es coger un relevo. Yo, cuando dice que nosotros nos va bien, nos viene bien. Orgullo. Sí, satisfacción, sí, está muy bien. Pero lo que digo realmente es que cuando dicen que es pues que te va bien o que le gustas esto, nosotros reivindicamos mucho a Motociclón, pero Motociclón por muchas cosas, por lo que han tragado para seguir adelante, por su afán de querer tocar y mostrar canciones y de conocer gente del mismo estilo personal, del mismo estilo de vivir las cosas, de transmitirlas. Y si nosotros tenemos un poquito de éxito, lo que le llaman éxito, o que nos va bien, o reconocimiento, o lo que sea, parte y muy importante es de Motociclón. Bueno, esto no es una vida entrevista, pero ya con la pedazo de furgo que tiene en Tronco, ya. Sí, no está mal, no está mal. No tenemos casa, pero tenemos una. Oye, antes de terminar la entrevista, gracias, por cierto, por hacerme la entrevista, así no he tenido que trabajar yo ni un pelo. Sí, has pillado dos pavos que somos mudos. Dos lenguarajes. ¿Sí? Como dice Roberto, hablamos más que un peluquero puesto de Spitz. Oye, lo único, la última pregunta es, ¿no?, lo de cuando tocasteis con los Turbonegro. Sí. curiosidad personal morbosa, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el camerino ahí? Bueno, yo te cuento más que nada cómo soy yo. Esto sí sé que Pulpos muy buena relación con Euroboy, que incluso le pidió para tocar el último día un tema de Got Erection y le dijo, "Can you play with me? I Got Erection." Y dijo, no, estoy aquí con los colegas, déjame tranquilo. No, con el batería muy bien y tal. ¿Qué pasa? Que yo no tengo mucha relación en general con la mayoría de los grupos si no es antes. ¿Por qué? Porque soy tan gilipollas que sigo haciendo lo mismo que creo que he tenido que hacer, que es terminar el bolo y bajarme al merchant a vender. Y hasta que recojo lo último, no, ya se han pirado todos, se han ido todos y me quedo ya... Eso, tronco, los tópicos estos de sexo, droga, rock and roll, que el que más folla es el cantante, mentira. El que más folla, tronco, es el técnico de sonido. Efectivamente. ¿Qué haces? Y baja los pastruces para abajo y ala. Oye, ¿que tú quieres conocer al guitarrista? Vale. Pero al final, ¿quién triunfa? ¿Quién es el guitarrista? No, triunfa que te lo ha presentado. Ya la conoces, pues venga, que se lave el cuello, ¿sabes? Y es verdad, tronco, triunfa. Y bueno, el cantante es el que menos triunfa. Bueno, pues vamos a ahora, a Beas Corpus tocan ahora, ¿no? Pues nada, lo dicho, muchas gracias. Esto, vamos a seguir disfrutando de rock and roll aquí en el primer festival de los sueños y a pasarlo bien. Y que haya, y que haya más para ayudar a la gente que se pueda, que esas cosas son guapas. Claro, hombre, siempre sueñas, ya que es el mundo de los sueños, pues siempre sueñas que... la verdad es que esto es un rollo muy familiar, que si a lo mejor se hace más grande se te va de las manos, tal, pero siempre mola. Y además, sobre todo, Paco y Silvia nos lo han transmitido porque son gente súper humilde, que incluso han subido al escenario para decir lo que han recopilado para que la gente no piense que tal, ¿sabes? Entonces, poner cara, ¿no? Claro, han puesto cara y han explicado un poco dónde ha ido toda la recaudación, que tal. Entonces, pues molaría que si este proyecto pues ha estado un poco orientado a ayudarles a ellos, ¿sabes? Y a Claudia, para que intentar conseguir por lo menos que sea una niña independiente, porque como he dicho al principio, las enfermedades cerebrales, por lo general, desde una depresión o alguien con esquizofrenia o tal, al final sí, te mandan a drogarte, sí, y al final acabas drogado toda la vida. Entonces, si tienes pasta, dispones de psicólogos, dispones de tratamientos, dispones de neurólogos a tu servicio y tal. Entonces, hay enfermedades que son elitistas. Totalmente. Y entonces, pues, por evitar un poco ese rollo y que todas esas murallas pues terminen por desaparecer de alguna forma, pues molaría que trascendiese y pudiésemos ayudar a más familias, ¿no? Pues como plataforma más grande o tal. Pero bueno, de eso de momento es soñar. Y bueno, soñar es gratis. Gratis y bonito. Sí. Pues nada, que todo vaya para adelante y lo dicho, otra vez, gracias. Muchas gracias. Sí. Agur. Perdona, ¿qué estamos hablando? So animalicos, ¿eh? Vaya dos. Bueno, ahí estaba, esa entrevista y esos dos temitas. Y ahora pues nos vamos a las antípodas. De vez en cuando, pues Rutas Enemigas le gusta irse un poquito por Australia. Es sano, es necesario, es imprescindible escuchar el rock de allí. El rock más, pues con más personalidad y más flipante de los que hay. O sea, por lo menos desde mi punto de vista. Y nos vamos a ir con un grupo histórico del punk rock austral, una referencia ineludible de ese sonido, que se llaman The Minis. Un grupo que ha sacado un disco, su quinto LP, este año, después de 11 años, desde el 94, exceptuando singles y EP, no había sacado el grupo ningún LP. Y aquí tenemos este It's Not Me, It's You. Un chistecito con lo que se suele decir cuando se rompe: no eres tú, soy yo. Pues al revés, no soy yo, eres tú. y pues, ¿qué tenemos aquí dentro? Pues tenemos pues más o menos lo de siempre. Sí, más o menos lo de siempre, sin tonterías. Esos minis rápidos, veloces, aceleradísimos, pero con unas melodías apabullantes y también pues con ese lado marciano que nunca falta en sus canciones. Vamos a poner un par de temitas. Primero vamos a poner ese lado marciano, ¿no? Por así decirlo. Ese lado raruno de los minis. Es la canción que abre el disco. You Know the Drill. You Know the Drill. Ahí están los minis. Y ahora vamos a escuchar pues una canción que es de esas redonditas, esos chicles que hacen ellos de vez en cuando, bueno, muy a menudo, no de vez en cuando, y que tanto nos gustan. Es el single que han sacado y se llama There Is a Gap. Larga vida a los minis, coño, ya. Deberían ser eternos estos tíos. Bueno, pues ahí estaban estos chavales de Melbourne. Chavales, entre comillas, vamos a dejarlo ahí. Y después de este interludio austral, vamos a ir con la siguiente entrevista de hoy. En este caso a Carolina, cabecilla y alma mater de Carolina Otero and the Someone Else, grupo valenciano, que recientemente han sacado su tercer disco este año, en septiembre, si no me equivoco. Se llama Días Tema Girls, del cual ya hemos puesto por aquí unos cuantos temas. Creo que llevamos ya 6 puestos, más o menos. Y vamos a poner hoy otros 2. Y antes de la entrevista, pues vamos a poner Bob Dollar, Carolina Otero and the Someone Else. We'll be right back. Pues ahí estaba sonando Bob Dollar, del último disco de Carolina Otero and the Someone Else, Diastema Girls, mejor dicho. Y al otro lado del teléfono, si todo va bien, pues tenemos a la propia Carolina. Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas tardes. Voz, guitarra y principal compositora del grupo, de un disco, autor de un disco muy, muy escuchado aquí en Rutas Enemigas. La verdad es que llevamos ya, como he dicho antes de sonar el tema, pues un buen repaso de él, y creo que le daremos el repaso entero directamente. Me parece un discazo, la verdad. ¡Qué suerte! Enhorabuena. Muchas gracias. Nos alegramos mucho. Y no solo me lo parece a mí, sino que parece ser que hay por ahí amigos míos que también están igual de impresionados con él. Hoy mismo me lo han dicho. ¡Qué guay! Yo, de todas maneras, antes de que mandases el disco a la vez que nos lo mandaba más robot, pues tú también lo metiste ahí en el paquete, y la verdad es que lo escuché en el coche un día que fui a Madrid a ver un concierto de los Deltonos, y a partir de ahí ya me quedé prendado. Imagínate que no me bajó el subidón del concierto, sino que me mantuvo en alto. Pero antes de esto tenía un desconocimiento total de vuestro grupo. No os había escuchado nunca nada de nada, absolutamente. Bueno, pues has entrado por la puerta grande. Sí, la verdad es que es nuestro mejor trabajo, sin duda, o sea que genial. No hay ningún problema de que nos conozcas justo ahora. La verdad es que luego ya posteriores he escuchado vuestros discos anteriores. Y se nota mucho cómo habéis evolucionado. Lo que para mí antes eran tanteos y cómo las influencias se notan mucho, ¿no? Por así decirlo. Ahora está todo más integrado y tu personalidad está totalmente explota del todo, ¿sabes? O sea, la personalidad tuya ya del grupo, o sea, ya vuelca las influencias y ya adquiere una personalidad total y absolutamente vuestra, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, esa era la idea, y es lo que se supone se quiere conseguir cuando estás tiempo con tu banda. Nosotros, ya he incorporado Dani, estuvimos ya desde 2012, ¿vale? Él ya entró para grabar Venidor, que es el anterior. Pero yo ahí les metí bastante prisa. Por situación, nos habíamos quedado sin el guitarra solista y yo estaba un poco, bueno, a ver, ¿qué solución hago, no? Y fue grabado de otra manera. Entonces yo creo que sí, tras esa grabación, hemos tocado mucho juntos y esto se ha cocido este último a fuego más lento. Y eso yo creo que sí se tiene que notar. Nosotros pasamos mucho tiempo juntos, ensayamos mucho, nos queremos un montón. O sea que es normal que se note, ¿no? De alguna manera. Que se note mucho ya. Amor, trabajo, un poco de todo. Sí. La verdad es que yo, a la hora de escuchar vuestras referencias anteriores, digo, vamos a tirar para atrás y a ver qué me he perdido, ¿no? Por así decirlo, durante estos años que lleváis de existencia, me hago un lío porque tenéis un follón de Bandcamps espectacular. Y la verdad es que no sé cuántas referencias anteriores a este Diastema Girls tenéis. Claro. Creo que dos. Sí que hay, son dos más, ¿no? Sí que hay uno. Yo he intentado en el último ya, aunar lo que son los tres discos, pero es verdad que como el primero salió con un pequeñito disco, un sello mexicano, se creó un Bandcamp para ese. Luego el segundo ya nos ha roto un poco más mala testa, pues es verdad que hay otro por ahí. Pero bueno, ahora ya con lo que es la página del grupo y el último Bandcamp, creo que ya está un poco más quizá... Va cuadrándose indicado, un poquito. Pero creo que sí. Creo que está un poco más claro. Este último disco, igual que el anterior, es de la mala testa, ¿no? Ha salido para el sello... que es de aquí de Valencia. Yo creo que se nota bastante que miráis mucho hacia los grupos de chicas de los 90. Se me ocurre, pues, yo que sé, las Breeders o Throwing Music o Belly, pues o Beru Casal. Son cosas que está muy guay, pero es verdad que casi todo lo pone vuestros oídos. Nosotros... Yo, por ejemplo, Throwing Music, la verdad es que yo no los había oído demasiado. En cambio, Nick, el bajista, sí, ¿no? Sí. Sí que he escuchado bastante a Beru Casal, pero también lo hice cuando era muy jovencita, ¿no? Pero para este disco, la verdad, es que en general, en sentido amplio, he oído mucha música americana ya de los 90 y ya de la actualidad. Uh-huh. Y sin mirar referencias, por ejemplo, o sea, sin decir, vale, voy a escuchar chicas. No, he escuchado chicas, pero, por ejemplo, he escuchado mucho a Bob Mould, ¿sabes? Ajá, sí, bueno. ¿Qué más he escuchado? Por ejemplo, escuché mogollón, aunque no se vea, ¿no? No se vea de manera específica, pero a Chaisito, que me encanta, y a Fass. Uh-huh. Entonces, sí que hay bandas de chicas, pero hay bandas de chicos. O sea, lo que es cierto es que esta vez sí que he escuchado mucho más americano que, uh-huh, por ejemplo, islas británicas, ¿no? O bandas, uh-huh, que tienen su sede allí. Sí. Y luego imagínate todo el bagaje que tiene, pues, Nick, que es bajista, que le gusta mucho el power pop. Uh-huh. Danny, que es el guitarrista, que escucha mucho, pues, metal. Es fan de Metallica con carnet y todo. Uh-huh. Y luego José, pues, que oye, por ejemplo, John Spencer, de Explosion, pues, imagínate. Sí. Muchas referencias ahí distintas, mucha contundencia pero, también. Pero molonas, ¿no? Sí, sí. Oye, volviendo a lo de grupos de chicas, estos grupos que he inventado y otros muchos más de los 90 abrieron mucho camino, ¿no? En la música para vosotras, ¿no? ¿Eso tú crees que se ha aprovechado? ¿Tú crees que ahora las mujeres están muchísimo más fuertes en la música? ¿O tienen más presencia? No que estén más fuertes, sino que tienen más presencia. A ver, yo creo que tal vez se hable ahora más de ellas. Pero yo creo que más o menos en la luz, más o menos en las sombras siempre ha habido buenos referentes. Las Drivers, por ejemplo, uh-huh, son flipantes, ¿no? Están muy bien, uh-huh, por poner un grupo que me viene así. Y yo qué sé, ahora, por ejemplo, está Juliana Hatfield, ¿no? Que acaba, sí, de sacar disco hace poco, ha grabado en la emisora esta americana, en la KXP. Uh-huh. No sé, hay mucha mujer potente. Yo siempre he sido... Bueno, defensora de la música en general, ¿no? Pero de como la mujer siempre es la que ha estado más relegada a un segundo plano, yo siempre soy muy defensora de lo bueno que hagan las mujeres, claro, de lo malo, ¿no? Pero, oye, no, o sea, mucha, lo comentaba, no, perdón, hace poco, vi una charla de poesía. Yo creo que la mujer siempre, bueno, ahora que empieza a salir a la luz, siempre ha sido como más usada, más valiente. Porque siempre ha estado en el margen, entonces, uh-huh, no tienen tanto que perder, ¿no? Como que está ya asentado en el canon. O sea que es más rompedora, ¿no? Es más, perdona. Rompedora, pues yo creo que le viene por de serie, que, uh-huh, sí, que sí, yo creo que es, lo es. Oye, antes hablabas de referencias del grupo, de los distintos integrantes, por ejemplo, ha salido Metallica, ¿no? A relucir. Y yo, parafraseando a Daniel Klaus, creo que aquel dibujante de cómic underground de Estados Unidos, creo que vuestra música es, por así decirlo, como un título de uno de sus tebeos, ¿no? Un guante de seda forjado en hierro. O sea, por una parte tiene una suavidad, un... Uh-huh. Aterciopelada, y luego de repente una burricia, una salvajada bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, la canción que hemos oído antes, Bob Dollar, es un ejemplo de eso, ¿no? ¿Esta especie de dualidad os gusta? ¿Os gusta? ¿Os movéis cómodos en ella? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, por lo menos, yo esto sí que lo había pensado vocalmente. Siempre me ha gustado pasar mucho de... Pues lo que tú has dicho, ¿no? Momentos que está más de sosiego a más, no sé, rocosidad, rugosidad, no sé cómo decirles, porque son términos del tacto, ¿no? Más bien. Quizá también se ahora como hemos sido más como banda, también se vea, ¿no? En el conjunto instrumental. Uh-huh. Sí, lo de una canción plana no me va demasiado. No. Ni una canción que esté, no sé cómo decirlo. Como esos dibujos tan bonitos, tan naif, que se llevan mucho ahora, que están muy bien, pero yo prefiero de repente algo un poco más bestia, ¿no? Que te des un poco más... Sí, sí. ¿Qué está pasando? Que te agite. Que te dé sustito o yo qué sé, o inquietud. Que es lo que creo que... Bueno, he intentado, por ejemplo, en Daphne Collin, y creo que lo hace toda la banda, ¿no? Uh-huh. Daphne Collin, por ejemplo, que es el mito de Daphne huyendo de Apolo porque la quiere violar, uh-huh, y su padre la convierte en laurel para salvarla... Pues para mí es un momento muy trágico. Por eso, pues hay más mito al final, ¿no? También está en coherencia con... O lo he intentado con la letra. Ahora que hablas de las letras, ¿molesta que te sigan preguntando por qué compones en inglés? No, la verdad es que no me molesta. A mí estas cosas no me molestan nada. mola que te pregunten por algo, es que se están interesando, ¿no? No me molesta. Creo que no hay que ponerse tampoco obcecarse mucho con lo de la lengua, ¿no? A ver, para mí el lenguaje musical es un lenguaje musical. Y a mí me gusta cantar cosas que tengan sentido y cosas que suenen poéticas, aunque sean letras sencillas. Que lo hago en inglés, bueno, pregúntate, ¿lo hago bien? Pues oye, si es que pronuncio muy mal o es que tengo mala gramática, vale, pero si lo hago bien, porque tengo además asesores. A mí no me mires que yo para el inglés. Nick, por ejemplo. Claro, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Si tú dices, oye, esta chica que mal canta inglés, pues vale. Pues, sí, pues, no igual, chirría, pero, ¿no? Pero lo hago bien, las citas te transmiten, entonces, pues yo qué sé. Lo hago así porque mi bagaje musical sobre todo viene del mundo anglosajón. Yo he estudiado filosofía, sí, claro. He leído también poesía en inglés y he cantado en español, pero me siento mucho más cómoda así. ¿Alguna canción en otros discos anteriores sí que tienes? Sí, en Benidorm tengo algo, sí, sí, exactamente. Bueno, para grabar este disco habéis contado con la producción de un histórico, ¿no? Del rock español, Paco Loco. ¿Cómo ha sido la experiencia? La experiencia ha sido muy gratificante, súper divertida, tiene un sentido del humor excelente y también ha sido de sufrir, porque, bueno, pues es estar metido en un estudio, estuvimos 9 días seguidos, ¿no? Empezábamos a las 9, acabamos para comer, volvíamos por la tarde y claro, en ese momento tienes que decidir por fin si se queda este arreglo, si la mezcla pues subes vos, bajas vos o lo que sea, ¿no? Es como mucha decisión y mucho trabajo concentrado, pero la verdad es que la experiencia es súper positiva. Y luego nosotros desde luego repetiríamos. Otra experiencia también que supongo yo que habrá sido muy positiva es haber contado con otro gran clásico del rock americano, del folk rock americano, el miembro de los Jayhawks, Gary Louris. ¿Cómo fue, cómo surgió esta colaboración? En Susan, ¿no? Sí, en Susan, exacto, sí. Pues mira, fue una cosa súper espontánea, porque resulta que estábamos conviviendo con él. Paco Loco tiene un chalet para los que van a grabar, para los artistas que van a grabar, y él tiene su casa al lado, ¿no? Y se alojaba Gary y él porque es amigo suyo. Y nada, pues desayunábamos con él, cenábamos con él, contábamos chistes, pues tonterías de esas cotidianas, ¿no? Sí. Y mientras grabábamos Susan, él estaba fuera del estudio, fumándose un piti, y no teníamos muy claro el solo, y dijo, Paco, oye, ¿quieres que le diga a Gary si graba? Y nosotros nos quedamos... Pues imagínate, Nick es súper, súper fan de Jayhawks, ¿no? Y dijimos, pues claro. Y nada, se le preguntó, oye, ¿quieres grabar? Y dice, vale, voy a hacer un pis y vuelvo. Y pues eso, lo más normal del mundo. Claro, son cosas que son encantadoras porque no están preparadas. Y bueno, pues el resultado es un solo muy muy espontáneo, es cierto, pero para nosotros tiene un significado pues bastante, pues sí. No sé, entrañable, ¿no? Tú dirás. Oye, ¿la promo qué tal va? Porque, vamos, yo creo que os va bien, porque la cuestión es que estáis... Yo os oigo cada 2x3 en Radio 3, por ejemplo. Perdona. Que cada 2x3 os oigo en Radio 3. ¿Cómo veis la, cómo bueno, veis la promo? Tampoco. ¿Va bien? No, hombre, va. Bueno, a ver, hemos sonado un disco grande bastante, porque la verdad es que Julio es muy amable y, bueno, le gusta lo que hacemos y nos va pinchando. Y luego también hemos sonado pues en Capitán Demo y en Islas de Robinson. En verdad, mira, la gente que está haciendo eso, pues como tú también, que te lo agradecemos un montón, es porque queréis. No, nosotros no tenemos agencia de management. Yeah. El sello es pequeñito, hace lo que puede, pero sí. Esto es un trabajo de toda la banda y de los, como digo, de vosotros que queréis ayudarnos porque os ha hecho tilín. O sea que sí, ojalá creciera un poco más y pudiéramos pues tocar en los festivales. Y eso, venimos ahora de tocar en el Siete Fest y nos encantaría seguir presentándolo por toda España. Así que es gracias a vuestra ayuda, en verdad, que vamos por ahí pues, abriendo camino. A ver si es verdad. Oye, aparte de estar con los Amanes, tú también compaginas con otro grupo valenciano que aquí también tiene bastante predicamento en este programa, que se llama Mad Robot, del cual lo escucharemos ahora después una canción también. ¿Cómo se lleva esto de compaginar? ¿Es complicado o lo llevas bien? Es complicado porque, claro, yo tengo mi trabajo aparte. ¿no? Que se me da de comer. Entonces, pues hay que sacar tiempo y eso, y energía. Pero la verdad es que estoy súper a gusto con el grupo, el disco mola mucho y estoy muy contenta. Me ha ayudado a, como Mike me dice todo lo que tengo que hacer a la guitarra, pues he mejorado un poco, ¿no? Como guitarra rítmica. Y eso está muy guay, la verdad. Y bueno, pues mira, por ejemplo, vamos a tocar, no sé si lo sabes, tocamos en un par de semanas, el 17 de diciembre. Sí. Vamos a ver el concierto de Boom Boom Kid. ¿De quién? Un artista argentino que se llama Boom Boom Kid. Ah, sí, lo he visto en Facebook, sí. Sí. Y guay, vamos con nuestro ritmo. O sea que ya tenéis unas cuantas fechas, tanto de uno como otro grupo. Exacto, sí, sí. Estamos pues eso, haciendo lo que podemos. Entre unos y otros vamos consiguiendo cosas y... Bueno, y a tocar, ¿no? Que es lo más, sí, que es lo una suyo. De las cosas más divertidas. Sí, claro. Vamos, sí. Y con ganas se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Claro que sí, claro, claro. Oye. Y en verdad, sí, dime. No, termina, perdona. No, que aquí en realidad nosotros hacemos esto para pasarlo bien y porque es lo que nos llena. Entonces, pues tocar es guay. Bueno, Mother Robot has también editado este año un disco que se llama I Declare War. Y yo al compararlo con Blacklisted, el anterior del 2013, en el que Mike y Sue se lo guisaron y se lo comieron todo, básicamente, el impacto es menor, porque la cuestión es que ese disco me dejó soqueado, ¿no? O sea, supongo yo que ya me he acostumbrado un poquito al sonido del grupo, pero claro, la consistencia ya que tiene... Al entrar una base rítmica con los dos miembros originales del grupo, ya lleva al grupo a otro nivel, ¿no? Tú en el anterior, cuando sacaron Blacklisted, ¿tú participaste de alguna manera con Mike y Sue en ese disco? ¿O solo te limitaste a hacer apoyo de cuando tocaba en directo? Claro, en el disco no participé. Yo entré justamente en la presentación, la primera presentación que hicimos en Valencia en el Deluxe. Sí. Había estado ensayando pues después de Navidad, creo que nos juntamos ya, justamente para prepararlo. Y a partir de ahí, pues nada, sin parar hasta el Adiclevo. ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro grupo a la hora de enfocar una grabación? ¿Te refieres a entre mi proyecto y el de Mike? Sí, eso es. ¿Hay diferencia? Pues sí, a ver, yo creo que quizá lo mío es ir a por un lado quizá más pop y lo suyo es un poco más noise. Es que a veces más ruidoso, sí. Poner etiquetas es complicado. ¿Sí? Sí, pero fíjate que a los dos nos gusta bastante la música, pues eso de ascendencia americana, ¿no? Y nos gusta mucho pues las canciones con estribillos memorables. Eso sí, los himnos, ¿no? Eso está un poco en punto en común, ¿no? Está en vuestros genes, eso es. Sí. Oye, y una cosa, tú eres tan beligerante como Mike a la hora de enfocar la escena y a la hora de mirar al postureo que nos circuncinda, ¿cómo se dice? Te he oído todo desde el principio. Ah, y soy tan... Repito la pregunta, que si tú eres tan beligerante como Mike cuando te enfrentas al postureo indie en general... Bueno, lo que pasa es que Mike tiene su mundo, ¿no? Con sus obsesiones, sus tópicos, o sea, sus tópicos me refiero a sus temas para tratar, ¿no? Y es cierto que sus letras están mucho pues lo que es la música, el mundillo y tal. Y en mi imaginario, en mis temas, en mis referencias, no suele entrar. De hecho, el tema de más raro así en este disco, porque creo que nunca lo había tratado antes, es el dinero y el poder, que es la de Bob Dylan. Que no es una canción de amor, es una canción de amor al dinero, ¿no? Sí. No, la verdad es que no compartimos ese mundo temático. Lo que no quiere decir que yo tenga alguna opinión común o no sé, para entablar una conversación con él y algún, no sé, podemos debatir, pero de momento no forma parte de mi, de lo que yo quiero cantar. De tu imaginario. Otras cosas. Sí, sí, yo quiero cantarle a otras cosas de momento. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Esto ha llegado a su fin. Gracias a ti por preguntarme. Espero no haber sido muy... Es que a veces hablo mucho y no... No, bueno, no pasa nada. En comparación con los que, con la entrevista anterior, esto no es nada. Ah, vale, pues venga, gracias. Bueno, y otra, ya para terminar, sí, pues vamos a escuchar Wishing Well. Si quieres presentarla un poquito a la audiencia, pues se agradece. Vale, pues claro que sí. La canción Wishing Well viene a ser desear lo que los demás tienen, creyendo que lo de los demás es mucho mejor que lo nuestro. Es un tópico también, ¿no? Literario. Culo veo, culo. No es envidia. Culo, no es envidia. Culo veo, culo quiero, que se dice. Sí, pero que no es envidia, exactamente. Siempre que estamos con esa visión errónea, distorsionada, es ficción, ¿no? Pensar que lo demás es ideal y lo nuestro no. Uh-huh. Pero sí que es verdad que es un asunto que suelo repetir en alguna otra canción. Y de eso va Wishing Well, pero también tiene un estribillo, o sea que la podemos cantar y no hace falta que nos deprimamos. Pues sí. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Estaba Wishing Well de Carolina Otero and the Someone Else, otro de los temazos de este Diastema Girls, tercer disco de 2015, y del cual me quedan pocos por poner, pero que tarde o temprano caerán todos en este programa. Este disco suena entero aquí, en Rutas Enemigas, sí señor. Bueno, y hablábamos con Carolina también de su otro grupo, ¿no? Mad Robot, un grupo que aquí se entrevistó a Mike hace tiempo, del cual cogimos una canción para enchufarla en nuestro recopilatorio del aniversario aquel, y que acaban de sacar un disco, como bien hemos dicho, pues se llama I Declare War, del año 2015. Vamos a escuchar Problematic de este disco, Mad Robot. Estaban los sonidos noventeros de Mad Robot con su Problematic. Sonidos o cócteles sónicos mezclados y agitados, podríamos decir. Bueno, de Mad Robot vamos a de la actualidad y de esta península ibérica, pues vamos a pasar a unos años más para atrás, 11 para ser más exactos, y a las Islas Británicas con uno de los tótems, una vaca sagrada del pop rock y la new wave, justo con Costello, Neil Lowe o Joe Jackson, el londinense Graham Parker, un señor, y hacemos una reverencia a la vez que decimos señor, que después de tanto tiempo sigue otra vez con los rumores, pero de lo que voy a hablar no va a ser ni de aquellas épocas gloriosas de los rumores ni de las actuales de los rumores. Vamos a hablar de una época de esos años, de principios de los 2000, desconocidas, pero donde tiene unos discos espectaculares. O sea, yo no sé, a veces pienso que incluso me gustan más que los primeros, directamente. Esta andadura suya en solitario de esas épocas. Vamos a elegir dos temitas, uno de un disco con más raíces y de otro que mira un poquito a la etapa dorada de la nueva ola, ¿no? En el primer caso, he elegido Your Country, su disco número 16, como he dicho, de 2004. Y la canción que vamos a escuchar se llama The Rest Is History, Graham Parker. Parker, The Rest Is History, del disco Your Country. Y nos vamos al siguiente disco, al año siguiente, al año 2005, se llama el LP Songs of No Consequence, con The Fix esta vez, no es tan solitario. Y el tema que vamos a escuchar se llama Bad Chardonnay. Okay, it's just an act, but it served me well for a long, long time. And here's my secret, Jack. You need a real long finish that never quits, like English treacle on harmony grits. A buttery flavor that goes on and on, with a hint of grease and a nose too long. But you got to do it your own way, on cigarettes and bad Chardonnay. Yes, cigarettes and bad Chardonnay. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Bad Chardonnay. So bad. So bad. Well, I've seen this mighty continent from the backseat of a van, where the scenery just disappears like the members of your band. From LA across to New York, Seattle to New Orleans, on rocket fuel and gasoline and everything in between. You need a real long finish that never quits, like English toffee on harmony grits. A buttery flavor that goes on and on, with a hint of grease and a nose too long. But you got to do it your own way, on cigarettes and bad Chardonnay. Get cigarettes and bad Chardonnay. Times, and it's not always that bad. In fact, it's kind of comforting, like the friend you never had. When the walls collapse around you and the kaleidoscope explodes, you feel so small and meaningless, you finally let go. You need a real long finish that never quits, like English treacle on harmony grits. A buttery flavor that goes on and on, with a hint of grease and a nose too long. But you got to do it your own way, on cigarettes and bad Chardonnay. Yes, cigarettes and bad Chardonnay. Cigarettes, yes, cigarettes and bad Chardonnay. Tremendo el temazo de aquel pollo. Graham Parker, Bad Chardonnay. del disco número 17 en su carrera, Songs of No Consequence. Pues nada, lo dicho, esta etapa suya es muy, muy reivindicable. Es impresionante. Estoy repasándola ahora últimamente y la verdad es que lo flipo. O sea, tiene temazos de este calibre a lo bestia, a chorrón. O sea, uno detrás de otro. Y de Vaca Sagrada, Vaca Sagrada. Esta ya hemos hablado de ella hace un rato cuando estábamos comentando el último disco de Mike Sánchez. Se trata de Eric Clapton. Y con él nos vamos a ir. Hoy se va a acabar el programa con este buen hombre, con Manolenta. Vamos a escuchar un tema de Gigi Cale, es el compositor, otro tío a reivindicar todos los días, si puede ser, que está incluido en el primer disco en solitario de Eric Clapton, el homónimo, del año 1970. Y también hay que reivindicar este disco, porque aquí está el Clapton más lúdico, más festivo, más despreocupado, más borrachuzo y más retozón de todos. Después de Blindfaith, después de tocar con la Plastic Ono Band el año anterior, a la vez que tocaba con Delaney and Bonnie o grababa Layla con Derrick Handy Dominos, sacó este disco. ¿Puede ser que sea un divertimento? Pues puede ser. ¿Puede ser que fuese para relajarse? Pues puede ser, pero bienvenido sea. A mí me parece un discazo, la verdad sea dicha. O sea, de lo mejor de él, para mi gusto. O sea, bueno, pues eso, vamos a escucharlo. Y nada más que deciros que hasta la semana que viene, que estaremos otra vez después del puente en Rutas Enemigas con nuestro podcast habitual. Disfrutar de Eric Clapton, disfrutar de After Midnight, disfrutar de la sintonía de cierre de Rutas Enemigas, disfrutar del puente, disfrutar todo lo que podáis, que el mundo se acaba, o por lo menos eso lo parece algunas veces. Hasta otro día. Eric Clapton, After Midnight. Stimulate some action. We gon' get some satisfaction. We gon' find out what it is all about. What it is all about. What it is all about. After midnight, we gon' lay it all hang down. After midnight. After midnight. After midnight, we gon' shake your tambourine. After midnight. After midnight. After midnight. So go be peaches and cream. Talk and suspicion. We gon' give an exhibition. We gon' find out what it is all about. What it is all about. What it is all about. Ah! After midnight, we gon' lay it all hang down. Shake your tambourine. Shake your tambourine. Shake your tambourine. After midnight, so it's gonna be peaches and cream. Shake your tambourine. Shake your tambourine. Don't cause talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it's all about. What it's all about. What it's all about.